Bueno, hemos dicho hasta el cansancio que fuera del horario de oficina y sin el uso de recursos públicos, todos podemos hacer uso de nuestra elección y nuestro derecho a manifestarnos por la candidatura que así lo estimemos pertinente. Por lo tanto, el señor Arbué puede hacer lo que él tenga consideración. No es la primera vez que sectores de su lado político intentan amedrentarme con alguna acusación constitucional que por lo demás han sido todas desestimadas por la Contraloría. Por lo tanto, le pido y aprovecho para pedirle al diputado Arboe que me solicite como amigo, que con gusto lo voy a aceptar en Facebook. Él ha señalado que iba a enviar un comunicado al subsecretario del Ministerio de Interior justamente para manifestarle su molestia por esto. Bueno, que lo haga, él está en su derecho de realizar las acciones que estime conveniente. Espero que cuando tenga la respuesta y todos se den cuenta de esta suerte de show mediático que arman, tenga la misma valentía para poder comunicarlo a través de la prensa.